Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Los amigos hablan de tu piel morena. Que cuando caminas echa candela. Que te compraste un vestido nuevo. Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo. Las amigas dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada. Que te quedas callada cuando me nombran. Solo una sombra y te digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste y te equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo. Por tu maldito orgullo yo no quiero nada. Bella, cuando apareces no hay estrellas. Que te vieron bailando la noche entera. Todos te trataban como una princesa. Las amigas cuentan que te ves delgada. Y a veces lloras por casi nada. Y te molesta si no te complace. Todos tus caprichos y yo digo que no voy a mover un dedo. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga atención. El test de limón, la clásica prueba que puede revelarte cosas sorpresivas sobre tu personalidad. ¿Te consideras extrovertido o introvertido? Para responder, es posible que tengas en cuenta cuánto te gusta ir a fiestas y hablar con extraños, o tal vez ya tienes la respuesta que te dio un cuestionario de internet. Un acercamiento completamente diferente a estos temas implica el uso de un limón, y más específicamente del jugo de limón concentrado. Esta prueba tiene una larga historia en la psicología de la personalidad y es muy fácil de hacer en casa. También necesitarás un hisopo o palillo de algodón con un pequeño trozo de hilo atado exactamente en el centro del mismo. Coloca a un extremo del hisopo en la lengua durante 20 segundos. A continuación, vierte 5 gotas de jugo de limón concentrado en tu lengua. Traga, y luego con el otro extremo del hisopo en la lengua durante otros 20 segundos. Por último, saca el extremo del hisopo de su boca y cuélgalo por el hilo. La idea es ver si cuelga en posición horizontal o si el extremo de que usaste después del jugo de limón cuelga más abajo porque es más pesado. Si tu reacción al jugo de limón hizo un extremo más pesado, sugiere que te provocó salivar más de lo normal, lo cual es una señal de que en un nivel fisiológico eres una persona introvertida. Si el hisopo de algodón queda horizontal, indica que no reaccionaste mucho ante el jugo de limón y que eres probablemente extrovertido. Se trata de una versión de una prueba descrita en la década de 1960 por uno de los pioneros de la psicología de la personalidad, Hans Hayseng, y su esposa y colega investigadora Sybil Hayseng. En el experimento original se utilizaron equipos de pesaje sensible para medir la cantidad de saliva absorbida por un algodón antes y después que las personas estuvieran expuestas al jugo. Los Hayseng querían probar la teoría de excitación cortical de extroversión e introversión del propio Hans Hayseng. El investigador propuso que este aspecto de la personalidad tiene una base fisiológica y que los introvertidos tienen una mayor excitación cortical basal, lo que les hace reaccionar con más fuerza a la estimulación. En esencia, sienten las cosas con mayor intensidad, provocando que se aparten de ciertas situaciones. Los Hayseng afirmaron que la prueba de limón apoya la teoría de que las personas que obtienen una puntuación más alta en las mediciones de cuestionario de introversión tienden a salivar más en respuesta al jugo de limón. Aunque la dimensión de la personalidad introvertida-extrovertida es sin duda influenciada por factores biológicos, puede ser heredada en parte de nuestros padres. Ahora sabemos que la propia teoría de la excitación es una verdad a medias. Existe suficiente evidencia, incluyendo los estudios de imágenes del cerebro, para demostrar que los introvertidos tienden a responder con más fuerza a los ruidos fuertes y otros estímulos sensoriales. Pero contrario a la teoría de Hayseng, hay muy pocas pruebas de que tienen mayores niveles basales de excitación en general. Aunque sigue siendo discutible si la prueba de limón puede revelar con precisión tu introversión, ciertamente dice algo interesante acerca de tu sensibilidad física y se podría repetir un par de veces para obtener un resultado más fiable. En cualquier caso, la extroversión y la introversión no son los únicos aspectos de la personalidad que se puede medir en un experimento basado en el limón. Un artículo publicado en el 2014 sugirió que también podemos utilizar el cítrico para probar un aspecto diferente de la personalidad: cuánta empatía tenemos. Esto es algo que los psicólogos suelen medir también por medio de cuestionarios con los problemas habituales de la subjetividad y la honestidad. Para proporcionar una prueba más objetiva, Florencia Hagmüller y sus colegas pidieron a un grupo de voluntarios que pusieran 3 motas de algodón en la boca, utilizadas para medir la saliva, y ver 2 videos de 1 minuto. En uno se le ofrece a un hombre cortar y comer un limón, con el otro el mismo hombre toma las bolas de colores de un contenedor y las pone en una mesa. Este último era el video de control. Posteriormente, los investigadores pesaron los rollos de algodón y determinaron que en general los participantes salivaban más al ver que el hombre comiendo limón que en el video de control. Es un ejemplo de que los psicólogos llaman resonancia autonómica, la forma en que imitamos automáticamente los estados fisiológicos de los demás, como cuando bostezamos, cuando vemos a alguien bostezar o hacemos una mueca de dolor al ver el dolor ajeno. Pero todos difieren en cuanto a cuán sensibles somos en este sentido. Curiosamente, los investigadores determinaron que mientras mayor era la puntuación de los participantes en un cuestionario de empatía, estaban de acuerdo con frases como «a menudo tengo sentimientos tiernos» y «de preocupación con personas menos afortunadas que yo» y «a menudo me afectan las cosas que pasan». Más tendían a salivar mientras veían al hombre comiendo limón. Hagemüller y su equipo dijeron que la prueba de la empatía a base de limón podría tener algunos usos serios. Por ejemplo, podría evaluarse en personas con dificultades para seguir las instrucciones de un cuestionario como pacientes con esquizofrenia o autismo. La ventaja de la prueba de video de limón es que no requiere ninguna comprensión por parte del examinado. Todo lo que tiene que hacer es sentarse y ver el video, y los resultados proporcionan una idea de cuánta empatía experimentan en un nivel visceral automático. Así que la próxima vez tengas una bolsa de limones, tienes una opción, puedes hacer limonada o algunos experimentos de psicología. Me pregunto, ¿qué dirá tu decisión acerca de tu personalidad? Diversas voces. 940 AM. El mal de Parkinson no tiene aún cura, pero muchos avances se han hecho en el tratamiento de los síntomas, mejorando la vida de las personas que padecen esta enfermedad. Una buena noticia para la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante en el mundo, tras el Alzheimer. Se calcula que 40 millones de personas sufren esta enfermedad. Para el 2050 la cifra se multiplicará por 3 debido al envejecimiento de la población. Escuchemos este informe. El mal de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más numerosa tras el Alzheimer. Se calcula que 40 millones de personas sufren esta enfermedad en el mundo. Los síntomas más conocidos son el temblor, problemas de equilibrio, rigidez y lentitud de los movimientos. Pero en los últimos años se han dado muchos avances en el tratamiento de estos síntomas, mejorando la calidad de vida de los pacientes. El doctor José Matías Arbelo es el responsable de la unidad de Parkinson del Hospital Insular Universitario de Gran Canaria. Él nos recuerda en qué consiste esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson es un proceso que es degenerativo, que afecta a una parte que es muy importante en el cerebro, que se llama la sustancia negra, y es muy importante porque es donde se fabrica la mayor cantidad de dopamina, y en consecuencia habrá una disminución en la síntesis de dicho neurotransmisor, y en consecuencia se va a producir parte de la sintomatología que es muy conocida, ¿no? Como es la lentitud, como es el temblor, la rigidez y cierta inestabilidad en los pacientes. La posibilidad de padecer el mal de Parkinson aumenta a partir de los 60 años de edad, aunque no es una enfermedad exclusiva de las personas mayores. Es un trastorno que se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050. El doctor José Matías Arbelo nos explica el porqué de este crecimiento. Bueno, esto es así, pues, en primer lugar, porque el mayor riesgo que tiene la enfermedad de Parkinson idiopática, la que es idiopática, para diferenciarla de la que es hereditaria, que se presenta en las edades juveniles, la que tiene más frecuencia y de la que más hablamos es de la enfermedad de Parkinson idiopática, y el factor de riesgo principal para contraer la enfermedad es el factor edad. Con lo cual, a mayor edad, pues mayor prevalencia de esta enfermedad, puesto que la población en general en Europa y más concretamente en España está envejeciendo y el envejecimiento será mayor para el año 2050, pues cuanto más años se vivan, por otra parte, porque aumenta la longevidad, pues eso aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. Eso significa que, por ejemplo, entre los 60 y los 70 años de edad, hay un 2% de la enfermedad se presenta en un 2% entre la edad de los 60 y los 70 años. Sin embargo, en pacientes mayores de 85 años se duplica y se incrementa un 4% la prevalencia de la enfermedad en general, ¿eh? Por lo tanto, quiere decir esto que, bueno, quiere decir que a mayor edad se va multiplicando la prevalencia, la presentación de esta enfermedad. Por eso decimos que se va a triplicar, ¿no? Se va, si viviésemos 120 años, pues habría mucho más que la actualidad, que la media de vida está en los 80 y pico años, ¿no? Temblor en manos, brazos, piernas, mandíbula y cara, problemas de equilibrio y coordinación, rigidez en brazos, piernas y tronco y lentitud de los movimientos son los síntomas más visibles de esta enfermedad. Pero los primeros síntomas aparecen mucho antes y son mucho más sutiles. Diría que estos síntomas, que son los típicos, lo que todo el mundo conoce, es la parte visible de la enfermedad. Para tener en cuenta que hay una parte que es invisible y que presenta una sintomatología mucho más extensa, como puede ser la pérdida del olfato, que se puede presentar años antes de que aparezcan las alteraciones motoras, o puede aparecer también trastornos del estado de ánimo, sentirse algo más apático, más desinteresado por las cosas que le rodean. Puede haber ya un cambio en el hábito intestinal, se va aumentando el estreñimiento poco a poco, o puede simplemente por la noche pues empezar a tener trastorno de la conducta del sueño, que el paciente no se dará cuenta el acompañante. O puede también suceder que tenga tensiones bajas, y bueno, pues esto puede adelantarse muchos años antes de que aparezcan los primeros signos motores, como puede ser la lentitud, y que se manifiesta en la dificultad para escribir o para firmar. Y bueno, cuando ya aparecen estos síntomas motores, se supone que ya ha habido una destrucción de las neuronas, de la sustancia negra, y aproximadamente un 65% de las neuronas dopaminérgicas ya han sido degeneradas, y es cuando se manifiesta ya la sintomatología motora. Pero antes se manifiesta de esa otra forma, lo que conocemos como síntomas no motores, que son muy importantes y que afectan mucho también a la calidad de vida de los pacientes. Se calcula que 30% de las personas con mal de Parkinson no lo saben. El diagnóstico toma a veces entre 1 y 5 años. Ahora bien, un diagnóstico precoz puede ayudar mucho a las personas que padecen esta enfermedad. Una detección precoz tiene como principal importancia es mejorar la calidad de vida del paciente, en primer lugar, es decir, que el paciente se sentirá mejor porque estará mejor controlado sintomáticamente, podrá estar más tiempo activo en su actividad laboral, y eso es muy importante para los pacientes, que se sientan ocupados y que no estén estigmatizados y se sientan desplazados y les despidan, este tipo de cosas, ¿no? No solamente es bueno para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino que también es bueno para mejorar la calidad de vida de los acompañantes que también participan desde fuera, pero también participan de la enfermedad en tanto en cuanto pues tiene a su esposo, su padre o su hermano en el núcleo familiar, y que también indudablemente que afecta. Y bueno, porque también cuanto antes se diagnostique, pues hay determinados hábitos de vida que tendrá que modificar. El más importante de ello es que si son pacientes o personas que, por ejemplo, no hacen deporte, pues una de las actividades que se le marca en cuanto se le diagnostique, que es muy importante que haga mucho ejercicio, porque el ejercicio es un estímulo para retrasar o para enlentecer la evolución de la enfermedad, y eso también es muy importante. Si bien en la actualidad el mal de Parkinson no tiene cura, ha habido muchos avances en el tratamiento de los síntomas. Por ejemplo, se han empezado a aplicar ultrasonidos a nivel cerebral para el control del temblor esencial. Doctor José Matías Arbelo. Efectivamente, la enfermedad se puede decir que hemos mejorado mucho en la parte del tratamiento y en el control de los síntomas de la enfermedad. Hay nuevas terapias, en fin, hace ya muchos años salió y se demostró la eficacia de la estimulación cerebral profunda, que consiste en intervenir al paciente con unos electrodos que se depositan, se deja en una parte del cerebro que se llama la sustancia, el núcleo subtalámico, y eso se ha observado y ha sido uno de los grandes, de las grandes mejoras. Esa técnica produce una importante mejoría de la rigidez y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes, hasta el punto que puede suceder que incluso en algún grupo de pacientes puede suceder que durante periodo de tiempo, a partir de ese momento que haya intervenido, no necesite medicación, fármacos. Y aparte de esa técnica, hay otras técnicas que son farmacológicas y se hacen por vía de perfusión. Entonces hay una que ya lleva tiempo haciéndose, que es la apomorfina, que se utiliza cuando ya la medicación oral deja de ser eficaz. Entonces se puede utilizar esta alternativa, que se hace por vía perfusión subcutánea de una sustancia que se llama apomorfina, y que eso junto con los medicamentos por vía oral ayudan a estabilizar y mejoran al paciente de forma muy importante. Y la última que ha salido, que ya se lleva haciendo en España pues 9 años, se empezó en Suecia, se ha conseguido transformar la levodopa, que es el medicamento principal hoy en día para tratar y para controlar la enfermedad. Bueno, se ha conseguido que las pastillas que eran de levodopa, el principio activo, convertirlo en gel. Es un gel líquido, por lo tanto, que se puede perfundir. Y esta técnica se hace perfundiendo directamente a través de una gastrostomía que se hace a nivel abdominal, y por ahí se introduce una sonda que llega al intestino, y con eso se consigue una perfusión las 24 horas del día si fuera necesario. Y con esa técnica también los pacientes mejoran muy, muy importantemente. Son los tres avances más importantes que ha habido desde el punto de vista del tratamiento, porque en aquellos pacientes donde hay respuesta le van a mejorar importantemente. Es decir, que si es un área en donde ha habido avances, ¿no? Ha habido avance desde el punto de vista de controlar mejor síntomas que hasta hace 20 años, pues, en fin, no se dejaban de ser controlado. Es decir, con los fármacos por vía oral, hasta hace 20, 25 años, pues se llegaba a un límite de eficacia. Eso sigue siendo igual hoy en día, pero además tenemos, cuando se llega a ese límite de eficacia, tenemos otros recursos que antes no había. ¿Cuáles son los recursos? Pues una es la cirugía y dos son las técnicas de perfusión, o bien por apomorfina o bien por duodopa, que es la técnica que acabo de explicarle que se utiliza por vía de gastrostomía, que es un agujero que se hace en el vientre para introducir una sonda que va desde la pared del vientre hacia el estómago y llega al intestino, que es donde debe de perfundir este medicamento para que sea absorbido y sea respondedor desde el punto de vista de mejoría de los síntomas. Escuchábamos al doctor José Matías Arbelo, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos de Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Noche de luna llena, la hora es la del puñal. Como ladrones de sombras entramos buscando que una fantasía se haga realidad. Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver. Entre el ruido y las risas se cuela el silencio de una mirada que quiere decir: si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance. Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños, con luz de neón y metal. Manos saben lo que hacen, mi lengua no tiene rival. Dime qué quieres que te haga, yo sé de mil calles y todas llevan al mismo lugar. La cama todavía caliente, quién sabe cuánto sabrá, y en menos de 5 minutos dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar. Y solo quedó el vacío de un sueño que despertó cuando secó el rocío, dejó en mi cuerpo un desierto. La herida llega al corazón. Las cartas sobre la mesa, le toca hablar al billete. Cada quien tiene su puesto, hace su papel, le saca del jugo, paga y se va. La calle se abre a los pasos, y aunque quieran no pueden parar. Van de una esquina a la otra, de pinto a miseria, de un carro a la acera, sin mirar atrás. Y sé que no flores, ni besos de despedida, solo una perla negra se deslizó por la mejilla y a la almohada fue a parar. Thank you.